Siendo un famoso escritor y erudito, C.S. Lewis tenía una agenda extremadamente llena, pero a pesar de las intensas demandas de su tiempo, él respondía personalmente la mayor parte de las cartas y millares de cartas que él recibía. Y esas cartas venían de todo el mundo. Él oraba por las personas que le escribían y muchas de las cuales había él conocido personalmente y hasta enviaba dinero a los que estaban pasando por necesidades. Las personas a veces simplemente iban a su casa y él les invitaba a entrar y les servía alguna cosa. Ayudaba a sustentar a algunos alumnos que no podían pagar los estudios y abría su casa para los niños necesitados. Por 3 meses, él hospedó en su casa un adolescente que estaba con deficiencia mental y le enseñó a leer. Allí estaba un hombre que estaba haciendo las lecciones para los alumnos, para los mejores alumnos del mundo, de todas las universidades, Oxford y Cambridge, y que escribía poderosas obras apologéticas en defensa del cristianismo. Sin embargo, sabía que al seguir a Jesús necesitaba amar no solo por palabras, sino también por hechos. El enfoque de la lección de esta semana es saber que como embajadores de Cristo somos llamados para una misión amplia que toque vidas y toque personas aquí, ahora y siempre, pero que también las conducía para la vida eterna. Vamos a la segunda parte de nuestro bosquejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la mitad del estudio de este trimestre. El tema general apasionante, las misiones o los misioneros. Y esta lección, sin duda alguna, va a marcar la vida de mucha gente. Espero que marque tu vida, también la mía, y podamos ser totalmente motivados para poder hacer lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo. Vamos ahora a la lección número 7. El título de la lección es Jesús, el Señor de las Misiones. Sin duda alguna que va a ser una de las lecciones más importantes de este trimestre. Y para comentar esta lección está con nosotros el pastor Carlos Hein, quien es el ministerial de la División Sudamericana. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Nada más lindo que estar juntos estudiando la palabra de Dios, ¿no? Sin duda alguna, estamos en una campaña para el estudio diario de la lección. No hay nada mejor para la iglesia, no hay nada mejor para mí que estudiar diariamente la palabra de Dios, y el folleto de escuela sabática me da esa oportunidad, ¿no? Dicen algunos que si las personas estudian por un lapso de 10 años, todos los días, aquella lección que aparece todos los días, tuvieran el aprendizaje como de un doctor, ¿no? Sería un doctorado, tantas lecciones todos los días. Una bendición. Vamos ahora entonces a hacer una oración para que Dios bendiga este momento del estudio. Querido y eterno Padre, al estudiar tu palabra, queremos tener la seguridad que tú nos habrás de hablar. No queremos prepararnos solamente para esta vida, queremos prepararnos para la eternidad. Amén. Y queremos seguir el modelo de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar entonces de dos asuntos en esta lección. En primer lugar, la misión universal de Jesús, y vamos a hablar en segundo lugar sobre la gran comisión. Y enseguida entonces entramos en la primera pregunta. ¿Cómo describe el profeta Isaías la misión de Jesús? Desde el Antiguo Testamento ya estaba anticipando cuál sería la misión de Jesús. ¿Cómo la describe Isaías? Es interesante. Isaías, conocido como el evangelista del Antiguo Testamento, ¿no? El Evangelio del Antiguo Testamento. Cierto. Describe de una manera muy clara la misión de Jesús. Quizá la parte más clara para responder a esta pregunta específicamente, la podríamos encontrar en el libro de Isaías, el capítulo 42, comenzando con el versículo primero, donde dice, hacia la mitad del versículo, dice, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Está hablando del Mesías que habría de venir, traería justicia a las naciones. Uh-huh. El versículo 6 y también el versículo 7 sigue describiendo la misión de Jesús. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Y agrega, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Uh-huh. La misión de Jesús claramente descripta tantos siglos antes. Imagínese, está muy claro, no está hablando ahí de las cárceles físicas, está hablando de las cárceles espirituales, no está hablando apenas de la oscuridad, de no tener luz, está hablando de la oscuridad, de la ausencia de la verdad. Está hablando también de poder darnos un mensaje de esperanza. En fin, esto que Jesús hizo ya está siendo anticipado por Isaías y nos parece impresionante cómo se anticipó la Biblia a esta grande comisión. Ahora, ¿cómo la Biblia describe el anuncio de esa misión universal que Jesús cumplió en esta tierra? Específicamente en algunos eventos, el nacimiento y después en el bautismo. Es interesante. Lucas, por ejemplo, describe el cumplimiento específico de lo que Isaías ya había anticipado. En el capítulo 2 de su libro, Lucas, a partir del versículo 8, presenta lo que los ángeles anunciaron a los pastores y describe con claridad, dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Cuando Cristo vendría, vendría a traer paz y buena voluntad para con los hombres. La misión de Jesús se estaba cumpliendo. Luego encontramos en el capítulo 3 del mismo libro de Isaías, en el capítulo 3, en ocasión del bautismo de Jesús. En el libro de Lucas ahora. Siempre en el libro de Lucas. Refiriéndose a Isaías, lógicamente. Perdón, exactamente. Refiriéndose a lo que había dicho Isaías, ahora en el libro de Lucas, que registra la historia del bautismo de Jesús. Cierto. Donde Juan el Bautista lo bautiza y presenta la misión de Jesús, que habría de enderezar las sendas, que habría de cumplir esa tarea de salvación a aquellos que aceptaran al Dios que enviaba al Mesías a cumplir su misión. Uh-huh. Y bueno, todo el Nuevo Testamento comienza ya a anunciar desde el inicio, ¿no? El gloria a Dios en las alturas y la tierra paz, está el anuncio del reino, de la llegada del Mesías que había sido prometido. Y también Lucas 52 habla también sobre quién será este niño llamado Emmanuel, que es Dios con nosotros, el gran libertador, en fin. Qué lindo que la Biblia ya está siguiendo los pasos de este grande cometido de la misión. Ahora, entre su primera aparición pública y su crucifixión, Jesús concentró su ministerio casi exclusivamente entre los judíos, ¿no? Bueno, para comenzar, Jesús era judío. Se hizo un hombre y adoptó la nacionalidad o la raza judía. Eso quiere decir que él estuvo aquí, se hizo ser humano. Pero ¿por qué tuvo que concentrarse en una región exclusiva? Es interesante el ministerio de Jesús, que él trabaja específicamente con el pueblo judío. Era el último llamado que el Señor hacía a un pueblo que había sido llamado para anunciar las verdades de un Dios de amor al mundo en general, pero que no solamente no había anunciado al mundo el amor de Dios, sino que se había apartado de aquellos principios tan claros. Y era el último llamado de Dios a través de Cristo a ese pueblo judío porque estaba terminando el tiempo de gracia para ellos. De hecho, que apenas... El tiempo de gracia del llamado, ¿no? Exactamente. Y entonces Cristo dedica tiempo a ese pueblo que había sido elegido por Dios para cumplir una misión específica. La misión específica de Jesús era ayudar al pueblo judío a que regresara al Señor para que cumpliese la misión de anunciar al mundo. Lamentablemente, no siguieron las orientaciones o los propósitos establecidos por Dios, ¿no? Claro que sí. Por eso es que tal vez Dios no utilizó ángeles, ¿no? Podría haber usado ángeles, pero no fue así. Fueron los pastores, fueron los reyes magos, y fueron después, estamos hablando de las primeras personas que vieron a Jesús, el nacimiento de Jesús. Los ángeles anunciaron, pero quien fue a ver a Jesús y quien fue realmente comisionado fue el ser humano, no fueron los ángeles. Y tal vez Dios por eso no trabaja a través de ángeles, sino a través de personas, ¿no? Y Dios escoge personas, escoge un pueblo para poder anunciar y representar su carácter, porque quería salvar la humanidad. Pero parece que en la metodología de Dios ocurre eso, crea un centro a fin de establecer una base geográfica y cultural fuerte y estable, para que a partir de allí pueda ir a los confines de la tierra, ¿no? Y entonces el desarrollo hacia afuera, a partir del centro, en una extensión cada vez más amplia, es como la piedra que cae y de ahí va expandiéndose por todo el mundo. Este era el plan de Dios, ¿no? Ahora, hablando un poco de la segunda parte, vamos a entrar a la gran comisión. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20, habla de la gran comisión. ¿Cuál es el centro mismo de esta grande comisión, de esta gran comisión? No quedan dudas cuando nosotros leemos lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice allí en San Mateo capítulo 28, a partir del versículo 19, dice, por tanto, id y haced discípulos. O sea, es bien claro, id y haced discípulos. Ahora, ¿cómo van a ser discípulos? Dice que se harán discípulos bautizando, enseñando, predicando. Pero la gran comisión, el gran desafío es hacer discípulos, preparar personas que sigan definidamente el modelo de Jesús. Y es un imperativo, ¿no? El único verbo imperativo de toda la declaración de misión es ir y hacer discípulos, porque enseñar, bautizar son las consecuencias, como usted dijo, son las características del llamado, es decir, las estrategias que podemos usar. El cómo lo vamos a hacer. Gran comisión, y cómo debemos hacerlo. Ahora, ese ir es fuerte, ¿no? No es quedarse, no es esperar. En el tiempo de Jesús, los grandes maestros griegos eran seguidos, ¿no? Es decir, la gente venía a él y ellos elegían su maestro. En el caso de Jesús, Jesús eligió a sus discípulos y los envió a predicar para que estuviesen con él y enviarlos a predicar. Es una misión expansiva. Jesús no dice, quédense allí y allí ustedes sean fieles, sino id, salgan. Es una expresión fuerte. Es interesante, Pastor Edison, como en español tenemos la oportunidad de una palabrita que dice venid. En primer lugar, ven a tener un encuentro conmigo. Cuando nosotros venimos a tener un encuentro con Cristo, esa palabrita venid, o sea, en primer lugar venimos, tenemos una comunión con Cristo y ahora id a cumplir una tarea extraordinaria para que otros también tengan la oportunidad de venir a encontrarse con Jesús y también a salir a compartir la verdad que conocieron con aquellos que todavía no conocen a Cristo. Y eso es lo que hizo Jesús, ¿no? Cuando llamó a sus discípulos después de pasar la noche orando y los eligió a quien él quiso, dice. Y entonces los llamó para que estuviesen con él, Marcos habla de eso, y para enviarlos a predicar. Parece que la vida cristiana consiste en eso, ¿no? En tener comunión con Dios, comunión con los hermanos y comunión con la misión. Y esto es lo que dice nuestra grande declaración de misión, hacer discípulos a través de comunión, relacionamiento y misión. Ahora, finalmente, ¿cómo es que los discípulos fieles ejecutaron esta grande comisión? ¿Qué evidencias tenemos en la Biblia? La lección menciona algunas evidencias de cómo es que los discípulos de Jesús, cuando descubrieron y supieron de la misión, ellos inmediatamente la pusieron en práctica. Cuando los discípulos llegaron a comprender que Cristo era el Mesías, que Cristo era el Rey, ellos no pudieron quedarse con aquello en el corazón. Ellos salieron a proclamar el Evangelio. Y el libro de Hechos de los Apóstoles es el libro que por excelencia nos presenta. El libro de las misiones. El libro de las misiones, donde describe con tanta claridad el cumplimiento de la misión. Jesús les había dicho allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, que en primer lugar debían permanecer para recibir el Espíritu Santo, pero una vez que recibían el Espíritu Santo no podrían quedar callados. Salieron a proclamar el Evangelio y no había nada, absolutamente nada que los pudiese detener. Y en un momento determinado, cuando, como por ejemplo, le dijeron a Pedro que está bien, quédense calladitos, no digan más nada, él pregunta, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Era indispensable salir y proclamar, no podían quedarse callados. Esa es la manera como responden, y el libro de los Hechos de los Apóstoles describen, o el libro de los Hechos de los Apóstoles describe a los apóstoles proclamando el Evangelio, cumpliendo la misión de ir y anunciar al mundo el mensaje del advenimiento de Cristo. Aldea por aldea, ciudad por ciudad, Pablo recorrió todas las ciudades que estaban específicamente en el norte del Mediterráneo. Felipe trabajó también en Samaria y, según la antigua tradición muestra, Mateo viajó a Etiopía y también Tomás a la India. Creo que los discípulos sí cumplieron fielmente su misión, ¿no? Vamos a ir a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Esta parte es para aplicar, cómo nosotros podemos aplicar el mensaje lindo de la palabra de Dios expresada en la lección. Tenemos incluido el cuidado físico y espiritual de nuestra misión de hacer discípulos. ¿Cómo evitar el peligro de poner a un lado, acabar solamente predicando apenas el evangelio social? O por otro lado, solo concentrarnos apenas en la salvación individual. Dios nos llama a predicar un evangelio completo, eterno, equilibrado, para salvar una persona integral, cuidar de su salud, de su mente, de su espíritu. Dios nos llama a predicar en forma completa ese evangelio. Pastor. No hay duda que nosotros tenemos el privilegio de compartir la esperanza que tenemos con aquellos que nos rodean. No podemos quizá ir a países distantes donde hablan un idioma diferente, donde tienen una cultura diferente, pero en el lugar de trabajo, entre nuestros familiares, entre nuestros vecinos, tenemos el compromiso y el privilegio de compartir el Evangelio. De alguna manera Jesús trabajó entre su gente, entre sus familiares, entre sus compatriotas. Él compartió lo que él había recibido de su Padre. Nosotros también, al igual que Jesús, tenemos la responsabilidad de trabajar aquí donde estamos, en el lugar donde el Señor nos colocó. Sin duda alguna. Vamos a ir ahora, vamos a oír y escuchar, atender el comentario del autor de la lección. Nosotros hemos pedido que él pueda grabar un mensaje para cada lección. Vamos a escuchar. Jesus was certainly the model missionary. Jesús, sin duda, fue el modelo misionero. Él tuvo una larga jornada, pasó por la mayor transformación cultural, enfrentó los mayores riesgos. Entonces, al ver su vida, encontramos algunos principios básicos. ¿Qué lo hizo tan efectivo? Un principio que yo quiero seguir es la humildad. Él tenía todos los motivos para ser orgulloso, pero no fue de esa forma que actuó. Humildad. Él estaba dispuesto a lavar los pies de aquellos discípulos en disputa en la noche anterior a su ejecución, aun cuando ellos estaban disputando sobre su cabeza, sobre la cual debían ser el mayor de entre ellos. No hay mejor ilustración de humildad en la Biblia como esa. Jesús también vivió una vida de servicio. Él podía haber sido servido, así como muchos otros líderes religiosos fueron. Podría haber tenido personas a su servicio atendiendo sus necesidades, pero él era humilde, tenía actitud y práctica de servicio y, claro, él era un maestro profesor. Ahora, nosotros como sus seguidores queremos aprender el servicio, la humildad y también a ser buenos pupilos en sus enseñanzas. Hemos prestado atención a la lección de esta semana. Algunos han leído cuidadosamente cada día. Y al finalizar, estamos así tocados por el Señor para poder cumplir la misión como Jesús cumplió, el maestro de las misiones. Como dijo el pastor Heino, nosotros no necesitamos viajar a tierras distantes para predicar el Evangelio. Cerca de nosotros existen grupos de personas, barrios enteros, vecinos. que nunca oyeron, escucharon acerca de Jesús. Es solo necesario tener el mismo sentimiento que tuvo Jesús por los perdidos, recordando que no, en el discipulado no existe competencia entre unos y otros, ni tampoco existe sustitutos. En el lugar donde estás, solo tú puedes hacer ese trabajo, tú eres llamado a hacerlo. Si no, Dios hará su obra de otra manera. Dios te bendiga. Yo quiero hacer una oración, porque yo sé que tantas veces, tantas formas hemos hablado. Dios habla a través de esta lección también. Y mi pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar? Abre tu corazón, vamos a orar para que Dios te use en la misión en esta semana. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, para que cada persona que ha leído y se ha comprometido contigo en este estudio pueda tener la satisfacción, el gozo de ser un enviado por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.